sabes de qué se trata esta canción. Déjame decirte que estás en el lugar correcto, en el álbum correcto. Déjame decirte que esta canción yo la inventé, nadie me ayudó. Así que esta canción va dedicada a toda la gente que me esté viendo. Y suena la banda, suena, dale. Hagamos una vez esta promesa, que te prometí desde hace muchos años. Tengo que decir que esta es la mejor promesa, más que otra promesa. Aquí estoy yo, soy un cantante, me llamo Anthony Cermeño, ¿verdad? Tengo 13 años y por eso estoy aquí, porque quiero cantar, porque quiero decirles que les quiero pegar mi música para que estén mejor todos los días de su vida, que estén mejor, que todas las mañanas estén bien, no alegren mucho, tanto, ¿verdad? Pero pues todo se va a solucionar con esta canción, si la oyes. Todo va para vivo. Vamos, no te quedes atrás. Sigue tu camino, sigue tus sueños. Si quieres ser lo que seas, poseelo. Siempre cree, estamos aquí en todo el mundo, todo el país, todo el universo, mucha gente está muy interesada en ti, música, que no sé qué, pues toda la música es la mejor, mi música no es grosera, no es como la de Bad Bunny, que es pura cochinada de ahora de 2023, mejor elija mi música porque esta es la mejor y no dice groserías, y además ¡cállate! Ya, y bueno, voy. Vive tu camino, hermano. Tú sabes lo que vas a hacer. Si quieres ser lo que sea, búscalo. Tú solo trabaja para conseguir lo que tú quieres. Tú puedes conseguir todo lo que tú quieras. De cabana, tú eres el mejor. Tú eres el brother. Yo te quiero, eres mi hermano. Pero a veces molesta. Pero si quieres tener un trabajo como yo de cantante, tienes que trabajar, estudiar desde cero, porque hay muchos niños pobres que no pueden ser lo que son, pero pues hay que estudiar, y mucha gente pues está ayudando a los niños pobres, están allá afuera, así que tú haz tu cooperación, estudia y trabaja, y enséñale a los demás niños, este es el mejor rap del mundo, de la música, así y es. Así es, señores, con esto acabamos.